tú aquellos otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Lo patético y lo humorístico. Y otra causa, otro efecto, y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. El otro día venía de Jujuy y paramos en Rosario. Cargamos nafta y fuimos a los baños de la estación de servicio con el amigo con el que veníamos viajando. Un señor muy gordo de una 4x4 entró en el baño porque estaba muy descompuesto. Entró en esos cubículos que tiene prevista la estación y al rato la estampida de la sabana africana, el olor del zorrino campero, eran un poroto porque el señor realmente estaba muy descompuesto. Salimos con mi amigo y él me preguntó: ¿y ahora quién carajo va a limpiar estos baños? Ahí venía una música potente tipo Led Zeppelin, todo lo que da, o un delay, baños, por ejemplo, ¿no? Bueno, damos inaugurado este programa, que hacemos lo de siempre, que no somos los mismos, según una frase sugerida por el playero Ricardo, el Cacelo, el lubricador Alba y el que no sé qué otro personaje hay en una estación de servicio, Claudio. La Constitución de 1949 trajo la novedad. Soterrada del 57 hasta el 94, de que los trabajadores tenían derechos. y la constitución surgida del Pacto de Olivos, la novedosa presencia de los derechos de los consumidores. Así fue como la abstracción universal llamada ciudadanía pasó a compartir cartel con estas otras dos abstracciones particulares, el trabajador y el consumidor. Mal que le pese al autor del espíritu de las leyes, la constitucionalidad capitalista no llega a su cénit con la separación de poderes, tan falsa y por eso mismo tan machacada en nuestro cerebro por el sistema educativo. No, el sumum de la legalidad burguesa es que la separación instaurada en la economía y que hunde sus garras, sus agudas garras en toda la subjetividad contemporánea, llegue a tener rango constitucional. Primero, al sujeto se lo recorta en forma de ciudadano, combinándolo, obligándolo a ejercerse como tal solo cada 2 años y dejando la vida de todos los días en el apoliticismo, o sea, fuera de la decisión sobre el destino común. Y luego a ese ciudadano se lo serrucha, horizontalmente se lo serrucha. El cuerpo como trabajador tiene unos derechos que son otros que los que posee su cabeza como consumidor. Probablemente alguien piense que esto mejora la defensa de nuestros derechos, pero en realidad mejora la separación interna de los sujetos, que reedita la otra separación, la operada en la sociedad entre la vida y la propiedad. Por eso es tan relativo el avance sugerido por la inclusión de nuestras desgracias en una constitución. El enriquecimiento económico dinerario se acompaña de un empobrecimiento subjetivo llamado especialización. Su fundamento tiene nombre propio, ventaja comparativa. Expliquémoslo. Si sirve sembrar trigo, pero sembrar soja rinde más, la ventaja comparativa me obliga a sembrar soja. En la búsqueda del máximo rinde me desentiendo de la variedad. Y recordemos que variedad es uno de los sinónimos de riqueza. De esta manera el mundo y la vida se achatan, se afinan. El dinero empareja todo y me lleva a la circunscripción de una sola tarea cuyos resultados no me incumben. Eso es básicamente un trabajador. En el sistema capitalista, un trabajador no es alguien que hace cosas, sino alguien que hace siempre una sola cosa, la que permite ganar más dinero a su empleador, la que le permite a él que gane algo más de dinero. Finalmente, es por eso que desafiando nuestro encuadre constitucional, a nuestra constitución surgida del Pacto de Olivos, intentamos resistirnos a ser trabajadores, hacer buenas mercancías unilaterales, para ser en cambio sujetos vivos y variables, para insistir en hacer un programa de radio, pero también, como cada martes, para disponernos a limpiar los baños. Can't be armed for us, time to think, to think about. FM Boedo, Edo. Me hago mi propio delay. Teléfonos, 4 no, borra el 4, tachalo, al lado, 3966-4988, 4932-1870. Me hago mi propio delay. No, Pink Floyd está bien, pero cuando estaba Syd Barrett era mejor. Roberto Arlt, los personajes están buenísimos, pero la parte literaria, ¿viste? Che, críticos, no deberían joder a la gente que está haciendo algo. Dicho esto, presentamos Demoliendo Hoteles, la columna de Álvaro. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a contar un poco de qué es lo que está haciendo cierta gente que parece que jode. Así que justamente por eso a mí me interesa comentar qué es lo que está haciendo. Durante el sábado 28 de este mes, en 300 ciudades de Latinoamérica y en simultáneo, se va a dar el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Ah, mira. Así que va a haber durante todo ese día en muchas ciudades de Latinoamérica, en alrededor de 37 ciudades en Argentina, encuentros entre gente muy nerda, como yo, por ejemplo, y una convocatoria abierta a la gente que en general no se acerca a las tecnologías para poder instalar software libre en sus máquinas. La idea es liberarte la máquina. Si con eso podemos liberar algunas ideas, mucho mejor. De este año en... Pero, disculpa, sí, Álvaro, ¿y qué es liberarte la máquina? Liberarte la máquina es sacarte o cambiar el software. Generalmente las máquinas vienen con un software privativo, con el Windows. En general es pirateado. Y nosotros proponemos ponerte un software libre, con el cual vos podés... Un Linux, exactamente. Ajá. Un Linux con el cual vos podás hacer el uso que quieras de tu máquina, tengas posibilidad de distribuirlo, hacer modificaciones y contribuir a una idea de tecnología socialmente sustentable. Ajá. Así que en eso estamos. Este año va a haber muchas charlas en el encuentro de Capital Federal. Entre ellas va a haber charlas dedicadas a qué hacer con las Macrinote. ¿Qué son las Macrinote? Las Macrinote, las máquinas que distribuyó el gobierno de la ciudad a través del Plan Sarmiento. Ajá. Y va a haber una colega, una maestra que trabaja con esas máquinas y nos va a contar un poco a ver qué hacer con todo esto que nos inundó las escuelas. Máquinas que no ahorran sangre de gaucho. Plan Sarmiento. Así que sí, muy interesante porque antes iba a ser el Plan Quinquela Martin. Qué colorido. Y lo cambiamos por el Plan Sarmiento. Bueno, cosas que ocurren. Un par de datos. El FLISOL en la Ciudad de Buenos Aires. El FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, va a ser en la Facultad de Ciencias Económicas, Avenida Córdoba 21-22, el sábado 28 de abril. El horario va a ser de 10 a 18. Podés llevar tu máquina y va a haber un montón de gente muy interesante dispuestos a instalarte y explicarte cómo usar Linux. Qué movida, ¿eh? Sí, y lo interesante es que es en simultáneo en toda Latinoamérica. No parece nada, pero es mucho para nosotros. No, es bastante, sí. Y puede mucha gente, seguramente. Ojalá contemos con que venga mucha gente. Yo en particular voy a estar en la sede de San Fernando. El tema es cómo se anima uno, ¿no? A dar ese paso. Y ese, hay que... Te da miedito. Y es una cosa de romper un poco la costumbre, ¿no? Porque estamos como educaditos para usar una misma cosa y si me cambian los botones de lugar me muero. Pero si me cambia Windows... No solamente, sino que decís, bueno, después sí que volver para atrás, y si no da, y pero si ¿para no qué corre? Vas a volver para atrás. Sí, esto es algo que avanza todo el tiempo y hay mucha gente que trabaja... Aparte Linux sí lo usan muchos. Hablando específicamente, Linux se usa en alrededor del 80% de los servidores que conectan a Internet. Ajá. O sea que sin este sistema operativo Internet estaría un poquito complicado. Es un dato, ¿no? Es un dato. Lo que pasa es que el usuario final, en general, usa Windows. Sí. Estamos como muy domesticados en ese sentido. Se llama rendimiento creciente de adopción. A ver. Ah, bueno. El doctor nos va a ilustrar. Ilústreme. Yo me ilustre, digo. Ilustre. Sí. ¿Qué sería más? O sea, rinde crecientemente adoptar algo que rinde crecientemente, que lo usa todo el mundo. Claro. Que cuando yo me comunico, o cuando voy a un taller mecánico, o cuando llevo mi máquina, mi lavarropas a arreglar, el service tenga el repuesto. Eso es más importante que la calidad del servicio, finalmente. Por ejemplo, ¿un ejemplo con autos, por ejemplo? No, con la tecnología es muy clara. Lo que me preocupa es que cuando yo mandé un archivo, ese archivo no pueda ser leído por el receptor. Es muy interesante eso, porque, por ejemplo, cuando a mí... Muchas veces yo he notado, ¿no?, que me piden que trabaje con determinados programas, y como que la gente supone que, punto uno, o lo compro o lo pirateo. Ajá. Y cuando yo te estoy mandando un archivo a vos con un estándar que no es abierto, estoy suponiendo que te compraste el programa. Bueno, te estoy obligando. Bueno, a... Bueno. Sí, pero es un robo que beneficia en realidad a quien le robás. Uh-huh. Porque es un robo particular. Es mucho mejor para cualquier sistema privativo que se hagan copias piratas a que no lo usen. Ajá, y seguramente sí. Entonces, en esta... Por el rendimiento, ¿cómo era que decías? Creciente adopción. Claro, cuanto más adoptan ese sistema, más... Por eso claro. está relativamente bien piratear determinado software. Piratear no, copiar determinado software. Habíamos hablado, piratear es... asaltar un barco, pero... Por eso se hacen los boludos. Claro, pero está muy mal, por ejemplo, copiar un libro. Ajá. Y ahí sí te vamos a perseguir, o copiar una película. Si te copias el Windows, no importa, está todo bien. Es verdad eso, sí. Es una práctica corriente y no pasa nada. No pasa nada, pero no vayas a copiar un libro. Sí, o una película o una canción. Una película o una canción, sí. Y no se la vayas a prestar a tu amigo. Sí, hemos visto una tapa de diario... algún directivo o creador siendo carcelado, ¿sí? Esposado, sí, impresionante esa imagen. Sí, sí, así que bueno... La cual comentaste hace unos días, pues se diste impresionado, casi identificado. Identificado, claro. Álvaro, repetimos, ¿cuándo es? ¿Dónde es? ¿A dónde hay que ir? Este sábado 28, durante todo el día... ¿La Arenga cuál sería? Animémonos a Linux. Hay un montón de gente linda y bonita con ganas de contarles un montón de cosas. Claro, por ahí no sé si tan linda, si bonita, y hay que llamarlos doctor, de alguna manera. Sí, nos identifican fácil, o somos gordos, o tenemos barba, o tenemos pelo largo, y las chicas son todas lindas. Ese es el mundo Linux, es un mundo fantástico. Sí, la verdad que sí. Combinamos las tres cosas. Combinamos las tres cosas, barba, pelo largo o panza, y chicas lindas. Chicas lindas, siempre. Que no tiene Microsoft. No solo eso, sino... Microsoft solamente tiene... En general, mucho más inteligente que los chicos que estamos ahí. Que vamos por las chicas lindas, obvio. Chicas lindas e inteligentes. Sí, es una raza tremenda. Yo me muevo en esa raza. Y va, bueno. Está lleno de eso. Sí, aunque nos hagan creer que no. Linux está lleno de eso. Tenés cuidado con la manzana. Sí. Les recuerdo, es el sábado 28, durante todo el día, en ciudades de todo el país. Corrientes, en Curuzucuatía, en La Plata, en la Ciudad de Buenos Aires, en San Fernando, en La Matanza, en Lanús, ahí en Salta, en Córdoba. Ubiquen su festival local, pueden llevar su máquina y bueno, aprender un montón de cosas nuevas. Y más que nada poder conocer y liberarse un poco. ¿Hay algún sitio al que podemos acudir? El sitio al que pueden acudir es www.flisol.info. Con L. Sí. Y si no, ponen en el Google Flisol y van a aparecer la primera página que aparece sobre este festival. Bueno, yo por lo pronto voy a estar hablando sobre educación y tecnología en San Fernando. Ajá. Y, lindo lugar. Sí, espero verlos allá. Bueno, muy bien. Finalizado. Sí. Vamos. Sin mudo. Es como un mantra. Sí, mudo. Música, sí. Ese desierto que tiene tu corazón. Ese desierto que tiene tu corazón. Se parece a la única flor que dio mi cardón. Se parece a la única flor que dio mi cardón. Mi bien.

Suele decirse de ciertos poemas que son raros, señalando su extrema originalidad. Pero me atrevo a pensar que los auténticos raros son los que pertenecen a las mayorías mudas y silenciosas, que jamás se ajustan a la supuesta moneda corriente, es decir, a los códigos de circulación social santificados como potables, como decentes, como maduros y duramente atrincherados, para evitar cualquier fisura, para evitar movimientos que impliquen transformación, cambio. Se abre la puerta a esa rareza solo cuando se supone que va a rendir plusvalía, cuando puede convertirse en dinero. Entonces, simultáneamente se la congela, se paraliza su poder disruptivo. Es la tragedia de casi todas las vanguardias. Por eso creo que el arte que más habla es el que va detrás de la gente, no adelante. Todas las grandes revueltas, ásperas, tormentosas y con hondura lírica o paródica, las lleva a cabo esta mayoría silenciosa, rara y peligrosa para los que se arrogan el poder de controlarla, expresando necesidad, rompiendo el corsé asfixiante de lo establecido. La poesía, por ejemplo, es rara por lo mucho que se parece al habla de la gente común. La rareza muda, un habla nunca domesticada por la sintaxis educada, más imprevisible y portadora de un malestar que puede parecerse a la diversión o a la furia, o a un lirismo que flamea en el borde del abismo. Diana Bellesi, la pequeña voz del mundo. Qué lindo, ¿eh? Hermoso. Libro que va a presentar el jueves 26 a las 20:30 en Paniarte, Boedo 880. Todo termina en cero, ¿no? La mismísima poeta Diana va a estar ahí presente presentando el libro La pequeña voz del mundo, del cual hemos leído un extracto, el segundo de los dos. El primero fue Tener lo que no se tiene, poesía reunida de Diana Bellesi. Bien, pasamos entonces a la música de Marcelo. Yo mandaré ¿Quién limpiará los baños? Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Y con algún horror, la puerta, el eco, el huésped y el palacio. Lo patético y lo humorístico. Y otra causa, otro efecto y otra cuita de las letras, del tiempo y del espacio. Saludos, saludos, saludos, saludos. Sí, diga. Si este programa empeora es culpa nuestra. Si mejora es responsabilidad relativa pero importante del taller de literatura de la Lucila, Tamara, Liliana, Cristina, Gloria, Lidia, María Elena, constantemente diciéndonos lo que no tenemos que hacer es mucho, lo que tenemos que seguir haciendo muy poquito. Y Silvia, un saludo para ellas. No solamente críticas, sino seguidoras del programa, lo cual increíble. Constituye un universo de lo increíble. El pequeño universo de lo increíble. El pequeño por ahora, diría algún ambicioso. Marcelo, háblame de música. Buenas noches. Ay, me gustó esa. Sí. Háblame, ¿qué estuvimos escuchando? Ponele. Sí, ponele. Reciéncito, ¿no? Sí, ponele. Unos pibes guitarreando con los 40 forajidos que estaban agitados. Me gustó mucho. Lindo tema, ¿no? Está mucho. Bueno. Lindo disco. Es un lindo disco. Es un lindo disco. Ese disco se llama Tu cara, tu papi. Es parte de una canción. Qué lindo, ¿no? Tu cara, tu papi. Tu cara, tu papi. Así rápido. De hecho, se escribe todo junto. Se escribe todo junto. Ah, y sí, suena. Y es un grupo que se dio en llamar G5, que en realidad es una reunión de varios músicos españoles grosos. Así, Kiko Veneno, dos de los delincuentes, Tomasito y Muchachito Bombo. Muchos. Todos, en realidad, todos músicos que tocan muy bien la guitarra española. Digamos, son como grandes exponentes de eso, desde rock. Pero que trabajan mucho con la rumba catalana o con uy, se me fue el nombre. ¿Cómo se llaman los que palmean en España? Aplaudidores. Bueno, sí. Los, el flamenco. El flamenco, sí. Grupos que vienen como en una mezcla de... El hombre recio que baila, sí. Bueno, ese grupo se llamó G5. Antes estuvimos escuchando a... G5. G5. como el G5, pero como son, el G20, pero son cinco guitarristas de la puta que lo parió. Sí, y se nota tanta, ya que el ritmo es impresionante, ritmo. Sí. Sí, está bueno. El nombre, ¿no? Es totalmente y musical. Y el tema se llamaba 40 Forajidos, que era una linda historia. De hasta el título del tema también es musical. Lo podemos repetir, total. Sí. No tenemos ya, demostramos que no tenemos pruritos en repetir canciones. Después, repetimos. Escuchaba, antes escuchamos a Mariano Baraj con un tema que se llama Churita, de su último disco. Un hermoso disco y además con canciones de ella, que es como una novedad en Mariana y está buenísimo. Después escuchamos Money, una versión de Money de Pink Floyd, que en realidad es todo el disco versionado, todo el lado oscuro de la luna versionado por The Flaming Lips, con varios amigos de Flaming Lips. En este caso estaba Henry Rollins. ¿Qué pasa con ese disco que tanta gente lo versiona? Es un discazo, es que es como un disco ineludible. Nada más, nada menos. Mira, yo tuve la suerte de ver a los dos Roger Waters acá y lo que me pasó con El lado oscuro de la luna no me pasó con The Wall, claramente. Claramente. Ajá. Y lo elijo del lado oscuro de la luna. Sí, ese disco tiene muy versionado. Es que ese disco es un disco increíble, es como un buen libro, es como, no sé. Algo que queda ahí. Yo prefiero, hablando en un inglés de mierda, I Wish You Were Here. Es un disco que no puedo parar de escuchar. Ese disco hay que nombrarlo así. Sí, hay que nombrarlo mal, porque si lo nombras bien, no, I Wish You Were Here. Deseo que estuvieras aquí. Con J, obvio. No, lo escucho desde los, no sé, 14 años. Y por lo menos una vez al mes me siento, si puedo, solo. Auriculares, oscuridad. Sí, pero algún extraño acontecimiento cósmico hace que el lado oscuro de la luna sea versionado y sí, por repensado y mantenga además. Sí, algo pasa con ese disco. ¿Sí? Bueno, otro día podemos traer el disco, lo escuchamos entero y charlamos sobre el disco. Bueno, lo dejamos escuchando. Lo dejamos, sí, decir también. Un disco, pero igual es más lindo decir. Bueno, abrimos con otra canción. Deseo que estuvieras aquí, que sí. Money. Abrimos con una canción que era muy bonita también, de Rising, del disco de Rising Songs, de Taj Mahal y Ray Cooder, 1969-66. Zarpado, los pibes. 66. Taj Mahal, no sé si lo ubican, pero es un palacio. Un edificio, es un palacio. No, bueno, es un músico. Es un gran músico norteamericano que toca guitarra y mandolinas y cosas locas. Mahal. Se llama Taj Mahal y hace como un blues muy extrañado que está buenísimo. Y Ray Cooder, que era un pendejo en este momento, no sé, debía tocar la guitarra con su abuela. No sé yo. Estamos hablando de 66. Nada, un bonito tema que se llamaba Statesboro Blues. Qué lindo, ¿sí? Muy lindo. Hermosa música. Bueno, y la compartimos a Diana Velesi, que un placer como le diste a Diana Velesi. Sí, la verdad, una mujer que te habla de revueltas. Una grosa. La verdad que es sensual. Y vieron, se tomaron el trabajo de ver la foto con la. Bueno, no se la podemos transmitir radialmente, pero la foto sí, es muy podemos. Es como una gran señora, es como un cuadro de. Uno se imagina un cuadro en una gran casa, ¿no? De tres plantas de. Uno se imagina un cuadro de Bacon con la mirada de Anthony Hopkins. Ponele, con un blanco arriba y un negro abajo. Como personalidad la presidenta del FMI mirándote y diciéndote qué hace de tu vida. No te gustaría nada, creo. Permítame disentir, ¿no? Pero me parece, ¿no? Personalidad y bondad. Sí, yo Diana Velesi, no la asocio al FMI. No la asocio. Está un poquito lejos el FMI, me da la sensación por lo poco que leí. A mí me hace acordar. Discúlpame, ¿no? La analogía burda y barata, como siempre, me caracteriza. ¿Vieron la bruja buena del viaje de Chihiro? Sí, hay una buena y una mala. Pero es mala, pero es buena. El viaje, claro. ¿Burda y barata se aplica al sistema Linux o es bueno y barato? Es que no es barato, es gratis. Ojo, no, bueno, es libre, pero no es gratis. Se parece mucho a burdo y barato. Yo soy burdo y barato y soy de ese mundo, así que podríamos, no sé este si... Este programa tiene que ver, porque... Michel Torino burdo, Rosado, que es burdo y barato. Pero no, muy bueno. Pero burdo y barato, ¿cómo puede ser libre? Sí, no sé, podría ser. No podría porque ser. Sea malo el programa, sino porque esa consideración de que, bueno, Windows es lo oficial y Linux es como lo. Es como. Lo que está fuera de la cosa. Sí, es cierto, está fuera sí. de la cosa. Sí. Y da una sensación así, como de burdo y barato. Sí, sin embargo, es lo más, por ejemplo, es muy interesante porque da la sensación de lo burdo y lo barato. Ajá. Y sin embargo, lo más estable, lo más seguro. Sí. Eso es lo loco. Sí. Es como esos buenos vinos que salen 20 pesos, sí, pero no los compramos, es verdad, compramos el de 80. Es verdad, es verdad. Lino da esa sensación y todo el mundo que conoce el, sí, tema te dice lo mismo. Totalmente. Que corre mejor, que no se tira. Como la heladera Siam. Como la heladera Siam. Una heladera Siam. Es lo mejor que te puede pasar. Es Linux. No se va para nunca. Ajá. No para nunca. Todos dicen que se tilda mucho menos y, sí, que corre mucho mejor. Pero de hecho, si rompes un Linux, te damos, te felicitamos. No, vení, contámelo, por favor. Ajá. Porque yo no lo logré todavía. Claro, cuando yo era pequeño se decía, cuando hagas volcar una citroneta, te damos un premio. Claro, y había, sí, quien la hacía dar marcha atrás y volcar. Hay una diferencia con el tema del, que sería interesante por ahí para algún programa, ¿no? Hablar de lo gratis. Sí, ¿no? Porque hay un problema porque software libre viene de free software. Y los gringos se confunden, tienen la misma palabra para libertad y para gratuidad. Son dos cosas distintas. Claro. Entonces, esto es libre, no es gratis. Hay alguna relación entre la gratuidad y el valor que es complicada. Una vez vendí un cuadro, pedí 500 pesos por él y la persona que me lo compró me dijo, la verdad, es muy barato. Como homologando, muy barato a la verdad que te fuiste al carajo, claro, para abajo. Claro. Sí, la verdad que le erraste para abajo. A lo que, bueno, sí, es el valor de uso y el valor de cambio, ¿no? Y hay, bueno, otros, claro, hay otros valores que no son el monetario. Bien, tenemos que leer entonces. ¿Qué leo? Money. Vamos a pasar. Techo de paja. Techo de paja. 003. Tonolec. Plegaria del árbol negro. Sí. Hermosas, ahí, piernas, estamos, hermosa voz. Don Señor Obrador. Me. en mi piel. Desesperación en los oyentes por comunicarse. Sí, no, no pueden comunicarse, los teléfonos ocupados, hay que acudir a internet. Bien, ¿quién limpiará los baños? NIO, la N está prohibida, @gmail.com. O ¿quién limpiará los baños? WordPress.wordpress.sí, Albert. ¿Pueden escuchar los programas anteriores? Sí, en ¿quién limpiará los baños.wordpress.com. ¿Estoy bien? Otra vez con NI, sin N, ¿no? NIOS, señores. La N está prohibida. No, sí, es una barrera cultural infranqueable. Bien. En Guantánamo te toca. Te juro que venía bien, venía caminando bien, todo bien, las baldosas bien, pero de repente me tropecé y me fui de nariz al piso. FB. ¿Por qué tenés FB? ¿Qué es FB? El Facebook. El Facebook. Ah, perdón. El Facebook. Perdón, doctor. ¿Y qué tengo que decir? ¿Facebook quién limpiará los baños? Exactamente. Facebook / quién limpiará los baños, NIOS. O si no, en Twitter nos encuentran en @ quién limpiará. Y supongo que ahí nos leerán. Seguidores en Facebook. Nos pueden mandar una carta. No, somos 9 ahora. 9, perdón. Sí. Hemos superado. Perdóname, Albert. Albert, gracias, perdóname, a Dios. La dirección de Facebook es. Sería. Facebook. / quién. Abro el Facebook, pongo quién limpiará los baños con todo NIOS. Junto, y ahí aparece. Todo junto. Va a aparecer nuestro hermoso temporario logo. ¿Qué es? Un cassette. Ah, mira. Pues somos de esa generación. Obviamente. Esto se grabó en cassette. Sí. Me encanta la gente menor que se hace cargo de la gente mayor. Es un gesto de generosidad total. Porque el programa pasado nos mataron con la edad promedio. Yo no lo hubiera hecho, pero bueno. Nos mataron con la edad promedio del programa el programa pasado. La verdad que sí, 40-50 es un promedio totalmente irrisorio. Acá hay gente de 17, de 18, de afuera del programa. Están operando o mirando o algo así. Bien, no, terminame con la dirección de Facebook. Abrimos el Facebook y... Facebook, ¿quién limpiará los baños? Sí. Todo junto, NIOS. NIOS, sí. Así que amigo. Sí. O en Twitter, @ ¿quién limpiará? Y... ¿Quién limpiará? ¿Con acento o sin acento? Sin acento, porque... con acento pero sin tilde. Pues el tilde es algo también eliminado en internet. Joder, con acento, joder, pero sin tilde. Es el mundo. Bueno. Estamos ahí. Listo, bueno, ok, listo. El dinero nos sacó la tilde, nos sacó el acento. Nos fuimos de nariz al piso, el dinero. Ese es el tema de hoy, ¿no? Inadvertido, pero presente. Hemos preferido hablar de moneda. El dinero. Vos decís que el dinero nos vuelve tontos. Nos vuelve poca cosa. Chatito, no poca honda, poca chatito. Cosa. No, poca honda está. A ver, dame un ejemplo bastante increíble de cómo el dinero puede volver a un ser humano. Ricardo Ford. Doctor Ricardo Ford. No es poca cosa, es nada cosa. No, el dinero nos hace hacer lo que más dinero da. Y en esa única línea nos achicamos y hacemos una sola cosa. si desapareciera el dinero no sabríamos hacer nada. Que esa sola cosa es dinero, precisamente. Eso es en lugar la de buscar otras dinero. Cosas en la no vida. No solamente, también sería una explicación de por qué gente con dinero tiene amarretismos que son increíbles, ¿no? Puedes decir, bueno, ¿cómo este tipo que tiene tanta con plata? Con el dinero lo que buscan es generar más dinero y más dinero y así. La famosa frase, ¿qué rata sos? Sí, pero las ratas no tienen guita, ¿por qué? Y viven además con lo que haya, es verdad, ¿no? Como es verdad, que tienen cierto. Demasiado problema. Es cierto, ¿de bueno, es cierto. La próximo, rata y el suyo no, próximo cosas. Programa, reivindicación de la rata, que es mucho más ¿por qué el burgués humana es chancho? Y más maravilloso. ¿Por qué el burgués es un chanchito en general? ¿Por qué come. Porque es gordo. Porque es gordo. No puede parar. Porque es gordo, porque come. Porque es pero gordo, come desecho. Come. El chancho come desecho. No, el chancho come todo. También. El chancho come todo. Y el burgués come todo también. Bueno. Es verdad. Sí, pero se lo visten de otra manera, ¿no? Ah, bueno. Pero a un chancho le pones caviar, te come pero caviar. Está bien. O sea, bueno, lo que le dicen es que la... No, nosotros no. Él. ¿Y nosotros no? ¿Quién? ¿Qué colectivo? El nombre del responsable. Claro, por favor. Alguien dice ¿quién limpia los baños? ¿Quién limpia los baños? Bueno, hay una persona, esa una voz anónima, señora, una voz anónima de la que hablamos también, sí, con Diana Vélez. Esa pobre señora, hay una voz limpiar, que está... Sí. Bueno. Una catarata del señor gordo que se descompuso del inicio. Algunos limpian el baño, otros se van de nariz al piso. ¿Qué lugar el baño para hacer diferentes cosas? Desde sacar el sarro hasta... alguna cosita placentera que se pueda hacer en la tetera de Plaza Constitución. El baño es un gran lugar. El baño sí es un lugar, yo diría es un lugar que te pone la verdad, ¿no? Ahí, pero, el baño es la verdad. No, el baño es la verdad. Es algo que nos estamos yendo. Nos estamos yendo de nariz al piso. Hay que anunciar el siguiente programa que... Primero de mayo. El musicólogo, primero de mayo. Día del Trabajador, programa dedicado al trabajo. No, dedicado... Día de Lucha del Trabajador Internacional. Día de Lucha del Trabajador Internacional por no ser un trabajador, finalmente. Exactamente. Sería... Lo que quiere un trabajador es no trabajar más. Bueno, creo que lo que quiere cualquier ser humano es lo que quiere no trabajar más. Sí, porque el trabajo, la verdad, es feo. Es bastante feo. Bien, siguiente programa que les pedimos que se queden a escucharlo, fervientes admiradores de Quién Limpiará los Baños. No solamente le pedimos que escuchen este programa, sino que vamos a pedirle que escuchen el siguiente programa, que encima se llama Otra Ronda de lo Mismo. Sí, si sí. No hay lealtad en eso, no la hay en nada. No sé, todo.